ser el dueño de todo tu corazón. Dame tu cariño, dame tu calor. Quiero ser el dueño de todo tu corazón. Quiero despertar seguro de que estoy esperando recibir buen día de tu voz. Quiero despertar seguro de que estoy esperando recibir buen día de tu voz. Quiero sentir que ya eres mía mujer. Quiero saber que tengo todo tu querer. Quiero sentir que ya eres mía mujer. Quiero saber que tengo todo tu querer. Porque el camino que marcamos sin saber nos llevará hasta lo profundo del placer. Porque el camino que marcamos sin saber nos llevará hasta lo profundo del placer. Quiéreme, que yo te quiero. Quiéreme, te soy sincero. Quiéreme, con todo tu anhelo. Quiéreme, con todo tu amor. Quiéreme, que yo te quiero. Quiéreme, te soy sincero. Quiéreme, con todo tu anhelo. Quiéreme, con todo tu amor. Así corazón. Cariño, dame tu calor. Quiero ser el dueño de todo tu corazón. Dame tu cariño, dame tu calor. Quiero ser el dueño de todo tu corazón. Quiero despertar seguro de que estoy esperando recibir buen día de tu voz. Quiero despertar seguro de que estoy esperando recibir buen día de tu voz. Quiero sentir que ya eres mía mujer. Quiero saber que tengo todo tu querer. Quiero sentir que ya eres mía mujer. Quiero saber que tengo todo tu querer. Porque el camino que marcamos sin saber llevará hasta lo profundo del placer. Porque el camino que marcamos sin saber nos llevará hasta lo profundo del placer. Quiéreme, que yo te quiero. Quiéreme, te soy sincero. Quiéreme, con todo tu anhelo. Quiéreme, con todo tu amor. Quiéreme, que yo te quiero. Quiéreme, te soy sincero. Quiéreme, con todo tu anhelo. Quiéreme, con todo tu amor. Para ti, amor. Quiéreme.